Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues vamos a empezar ahora este podcast número 3. Vamos a continuar un poco en la línea que dejábamos el último podcast, en el sentido de comentar un poco el tema de las riquezas del Vaticano. Las famosas riquezas del Vaticano, que todo el mundo cree que el sótano de la Capilla Sixtina está lleno de lingotes de oro, en fin. Se oyen tantas cosas, la verdad que es tremendo. Bueno. El dinero que se recauda, no solo con los fieles, sino incluso los dineros que dan los estados a la iglesia, es para el mantenimiento del clero, de los edificios en los cuales se imparte la liturgia y de todas aquellas obras que el Vaticano, o digamos la Santa Iglesia, emprende, pues como por ejemplo por la asistencia católica, como ya dijimos en el anterior programa, en países de misión. La compra de medicinas, la compra de el mantenimiento de ciertos equipos y por supuesto pues el mantenimiento de lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Y eso es, digamos, el principal destino que tiene todos los fondos que la Iglesia recauda. Recuerdo una vez, hace un tiempo, pues que salió un asunto en el cual pues decían pues que si la iglesia pues especulaba con el dinero, que lo invertía en no sé dónde y con eso especulaba en lugar de darlo a los pobres, no sé qué. Bueno, vamos a ver, tengamos un poco de rigor. El dinero que se recauda vía donativos o vía subvenciones de los estados no puede en el momento justo en que se tiene en la mano salir disparado para las obras, para las misiones, para el mantenimiento. No puede ser así, hay que hacer una logística, hay que hacer un destino de presupuestos, hay que hacer una planificación y mientras tanto ese dinero, pues para no perderlo, se invierte, o sea, igual que hace cualquier otro tipo de acciones del mundo seglar, o sea, no hay nada de malo en ello. Se invierte, se presta al tipo de interés vigente o lo que sea y de esa forma pues se tiene preservado de cualquier otro tipo de malversación o se invierte para poder sacar un mayor rendimiento que en definitiva redundará en los beneficios a los que al final van a ir destinados. Eso está claro y yo creo que es más que obvio, ¿no? Solo hay que ver un poco pues las grandes obras misionales que se emprenden en los países de misión, en la construcción de carreteras, en la construcción de pozos, en la construcción de hospitales, de semilleros, de huertos, de irrigaciones, de regadíos, de miles de cosas en las que la iglesia tiene invertida en el tercer mundo cantidad de actividades que se financian gracias a todo esto, a estos excedentes, por así decirlo, que algunas veces se obtienen, pues por ejemplo, pues de la venta de entradas en la Ciudad del Vaticano, por ejemplo. O sea, la gente dice, no, es que fui a la Ciudad del Vaticano y cobraban no sé cuántos euros por entrar a ver la Capilla Sixtina, tú fíjate qué robo, ¿para qué querrán ese dinero? Bueno, pues se quiere para eso, no para otra cosa. No, aquí no hay trampa ni cartón. O sea, realmente es así y hemos de quererlo de esa forma, porque no tendría sentido que fuera de otra forma. Las cuentas están ahí, están auditadas, y ese mito de que la Iglesia se queda el dinero, que si tiene lingotes de oro el Vaticano debajo de la Capilla Sixtina, eso es una completa absurdez. Luego, pues sí, oye, se puede argumentar, y eso es lo que voy a entrar ahora a comentar, el tema de, esos edificios, esas obras de arte, que son muy valiosas, y que, bueno, pues muchos dicen que se vendan, ¿no?, y que se entregue ese dinero a los pobres, ¿no? Bueno, pues es una de las cosas que vamos a comentar ahora mismo. A ver, ciertamente, pues sí, la Ciudad del Vaticano en completa, la Capilla Sixtina, las instalaciones de la Plaza de San Pedro, pues yo recuerdo una vez una conversación que tuve con un amigo que decía, bueno, es que eso vale un dinero, ¿no? Ese terreno, la mejor zona de Roma, ¿por qué no se vende? ¿Por qué no se vende ese terreno? ¿Por qué no se vende ese edificio y se construyen con ese dinero un edificio más modesto en las afueras de Roma o en cualquier otro sitio? Una pregunta pues que muchos estéis diciendo, es verdad, a ver, ¿por qué no lo hacen? Pues seguramente no es tan fácil como parece. Para empezar, pues claro, ¿cuánto vamos a poner el precio de la Ciudad del Vaticano, la Plaza de San Pedro? Si alguno ha estado allí, es espectacular, es algo grandioso, de una enormidad, que está hecho precisamente para eso, para que el peregrino que llegue allí pues se vea machacado, por así decirlo, de la grandeza de Dios, y le y le impela a elevarse, a acudir a esa grandiosidad que es Dios, y le haga sentirse más, más religioso de cualquier forma, ¿no? Esa fue la idea que se tuvo al proyectar la Capilla Sixtina y la Plaza de San Pedro en su grandiosidad, lo cual no es una idea mala en cualquier caso. Pero bueno, hoy en día pues sí que es cierto que la Capilla Sixtina, el Vaticano, están en una de las mejores zonas de Roma, y que, oye, pues ¿qué vamos a hacer? Pues se puede hacer eso que decíamos al principio, y cuánto lo tasamos, y quién lo compraría, el Ayuntamiento de Roma, pues claro, tendría que ser el Ayuntamiento de Roma, ¿no? Nos compraría esa zona, ¿a cuánto? Habría que tasarlo, ¿no? ¿Y cómo se puede tasar algo como, por ejemplo, las obras de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina? ¿Eso tiene valor? Claro que tiene valor, pero ¿es cuantificable? Yo creo que no es ni siquiera cuantificable, es algo que no puede cuantificarse, no puede venderse, es patrimonio de la humanidad. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Alguien estaría dispuesto a pagar por ello? ¿Alguien estaría dispuesto a pagar por los retablos barrocos o renacentistas que hay en la capilla y exponerlo en su casa? Bueno, pues a lo mejor hay alguien que estaría dispuesto a hacerlo, digo que no. ¿Tendríamos que vendérselo a ese alguien sin escrúpulos que lo haga para especular? Quizás sí, ¿no? Todo sea por bien de los pobres, ¿no? Bueno, pues hasta cierto punto, pues se podría hacer, pero con esto quiero un poco reincidir en que la cosa, pues, no es tan fácil como parece, ¿no? A ver hasta qué punto, pues, si encontraríamos comprador, si el comprador fuera a dar un precio aceptable, o si simplemente dirían, mire, señores, esto no se puede vender. Pero bueno, podría debatirse, podría decir, bueno, pues, mire usted, si no se puede vender, nosotros no podemos seguir haciendo más ostentación de riqueza, así que lo vamos a abandonar aquí, se lo donamos gratis al Estado italiano, y que el Estado italiano, pues, lo administre y cobren ellos las entradas, nos den una parte o lo que sea. Bueno, pues sí, podría ser otra medida. No digo yo que no, o sea, no estoy aquí diciendo taxativamente que es algo impensable, que es algo ilusorio, que es algo que no se puede hacer, ¿cómo se va a hacer eso? No, o sea, realmente estoy dando la puerta abierta. Porque realmente, pues, aunque no hay razones para pensar, debido a la existencia del Vaticano, todo ese oro que dicen ellos, no hay razones para pensar que eso sea, porque, bueno, aparte de eso, pongamos por caso de que se puede valorar una suma grandísima, y al final, pues, se la dan, y con eso la Iglesia Católica se va y es capaz de coger y quitar el hambre del mundo, de todos los niños del mundo, durante 3 meses. Porque no sería mucho más. A lo mejor con ese dinero se podría comprar comida para todos los niños del mundo, para los 3.000 millones de niños que hay hambrientos en el mundo, y con eso esos niños podrían estar comiendo a lo mejor durante 3 meses. Pues sí, es posible. ¿Y luego qué? ¿No? Alguien se estará planteando. Pero bueno, eso puede ser en debate para otra cuestión. O sea que con eso sería pan, como bien dice el refrán, pan para hoy y hambre para mañana. Pero bueno, se puede objetar, y con razón, de que sí que se podría hacer esto. Y es que, bueno, pues la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino además parecerlo, ¿no? Este símil famoso que se cuenta en muchas ocasiones, que, bueno, pues era que la mujer de Julio César, pues mediante un complot de sus enemigos políticos, pues fue presentada ante César como si hubiera estado, como si le hubiera sido infiel o algo así, no recuerdo exactamente cómo era el tema, pero le fueron a caer en desgracia mediante la exhibición pública de unas presuntas acciones deshonestas por parte de su esposa. Al final, bueno, pues César, y se probó que eran, realmente eran calumnias, y que su mujer no le había sido infiel, ni mucho menos. Pero César se divorció de su mujer porque, aludiendo a la famosa frase, ¿no? Pero César, ¿por qué te divorcias de tu mujer si al final se ha demostrado que no es, que ella no ha tenido culpa alguna, que es un complot de sus enemigos? Y César, pues, dijo, bueno, la mujer de César no solo ha de ser fiel, sino además parecerlo. Bueno, pues con esta frase, este refrán, esta aceptación, la hemos oído muchas veces en muchas situaciones cotidianas, y realmente no deja de ser una cosa que podamos aplicar a la Iglesia. Es algo que se podría plantear. Quizá en otro tiempo, pues en tiempos en los que los fieles, pues, les llamaba más la atención estas grandiosidades, estas grandes catedrales, estos grandes monumentos, pues era, pues, una ayuda bastante buena para hacerles pensar en Dios, para hacerles caer en el pensamiento de lo trascendental, para ayudarles a pensar, bueno, pues que las obras no, del mundo duran un día y que y la religión y que la salvación pues es lo que debemos de buscar, lo que tenemos que buscar en el mundo. Pues quizá en esa época pues sí tenía un sentido, pero bueno, pues hoy ya pues quizá no lo tengan tanto, y hay que ver un poco el perjuicio, ¿no? Que en este caso pues quizá esté apartando a muchos fieles de la senda de la religión precisamente por esta ostentación quizá, ¿verdad? Igualmente, pues no solamente el Vaticano, del que hemos hablado un poco más en profundidad, pero se podría decir lo mismo de las grandes catedrales que hay en Europa, o bueno, pues incluso esas vírgenes que se pasean por las calles de las ciudades en Semana Santa con esos mantones de oro y pedrería, pues igualmente, ¿no? Se podría coger y vender, pero ya estaríamos en la misma historia. ¿Quién iba a comprar eso? ¿Quién iba a tener la catadura moral de comprar una cosa así, que es una joya histórica, que es un valor de museo? No sé, no sé hasta qué punto. Realmente es un asunto que dejo en el aire. Pero bueno, pues se podría coger y tomar la decisión de decir, bueno, pues la mujer del César no solo ha de ser fiel, sino además parecerlo, por lo tanto ya no nos comprometemos o no aceptaremos nunca más regalos, porque al fin y al cabo esos son regalos. O sea, no es que pensemos, como alguien piensa, que es que ese dinero que se podía destinar a los pobres se destina a hacer mantones de oro a la Virgen. No, o sea, realmente esos son regalos en muchas ocasiones que muchos particulares hacen a las cofradías, o a la iglesia, o al obispado, a la diócesis de tal o cual ciudad, pues a lo mejor pues como recompensa de unas gracias recibidas o de en fin, cualquier circunstancia de la vida. Y bueno, pues los obispos, los diocesanos que en su momento pues tienen que recoger esas obras, pues en lugar de decir simplemente, mira, no lo acepto, destine ese dinero a obras de caridad o a obras de tal o cual, pues a lo mejor han sido débiles, y por no decir que no a una persona poderosa, por no temer posibles repercusiones negativas o cualquier cosa, pues lo han aceptado, no han dicho que no, no se han atrevido a enfrentarse a cierto personaje. Y bueno, pues quizás un poco de debilidad humana, no lo niego, ¿no? O sea, y no sé hasta qué punto pues podría un dictamen último del Vaticano pues podría corregir estas situaciones. Como digo, no vamos a defender a capa y espada todas las situaciones, pero bueno, es un punto de reflexión, aunque ya digo que si la Iglesia lo hace pues es un poco pues por debilidad humana, en el sentido de por no menospreciar, por no complicar las cosas, por no, en fin. Y aparte, como ya he dicho antes, pues tampoco conseguiríamos un gran avance en muchas cosas. Pero sí que es cierto que es una de las manchas, una de las taras que mucha gente se aparta de la Iglesia pues por esas pretendidas riquezas, por ese pretendido dinero que ellos dicen que tiene la Iglesia, y que dicen que, bueno, pues que para los curas ni un duro, que yo no pongo nada, que ya bastante tienen, que ya bastante, bueno, en fin, un poco pues el mito del que venimos desterrando desde estos programas últimos, ¿no? Y bien, pues voy a hablar un poco más a colación de esto. Ese odio que la gente tiene hacia los sacerdotes, hacia el clero, hacia los curas. Dicen, no, yo no voy a la Iglesia porque yo no necesito ir a la Iglesia para hablar con Dios, ya para eso hablo con Él directamente, no necesito tener a un cura que me cuente nada. Dicen, no, bueno, pues vamos a ver, si estamos hablando de que el templo es la casa de Dios y que ir allí, no, pero es que Dios está en todas partes, no necesito ir a la Iglesia para estar con Él porque Dios está en todas las partes. Sí, Dios está en todas las partes, pero en el templo es un lugar especialmente indicado para hacer oración, donde el cuerpo, la mente y el espíritu se concentran mejor para comunicarse mejor con Dios, y es un sitio donde Dios está más especialmente que en el resto de los sitios. Obviamente Dios está en todos los sitios, pero quizá en el templo es donde está más especialmente, sobre todo desde el punto de vista espiritual. ¿Qué duda cabe de esto? Entonces, no te gustan los sacerdotes, pero Dios sí. Pero ¿acaso tú dejarías de visitar a un amigo solamente porque los sirvientes que él tiene en su casa no te caigan bien? ¿O no sería más bien esto un tema secundario, si realmente quisieras bien a ese amigo? Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Por qué vamos a dejar de visitar a Dios a su casa solamente porque nos caigan mal, infundadamente, pero aunque sea así, nos caigan mal sus sirvientes? Bueno, pues es un poco la reflexión que propongo con estas palabras. Igual que lo que muchas veces pues se piensa de la confesión, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora del tema de la confesión. La confesión produce risa, hay chistes de confesionarios, en fin, es algo bastante bastante obvio que la gente, pues yo creo que hoy en día, pues es el sacramento menos practicado. La misa dominical es poco practicada, pero es que la confesión lo es menos. Yo creo que es de las que menos se practican de todos los sacramentos, el sacramento de la reconciliación, por la gran mayoría de los cristianos apartados o alejados, ¿no? Como los queramos llamar. Pero vamos a ver, estamos hablando de la cura del alma. Otra cosa es que reconozcamos tener pecados, claro, porque hoy en día, como si solo matar o robar es pecar, pues claro, pues nadie peca. Pero bueno, no es así, como ya estamos viendo. No solamente robar y matar es pecar, hay otras formas de pecar, como son no cumplir los mandamientos de la Iglesia. Ya abordaremos por qué, sobre todo para un poco hablar con rebatir un poco lo que dicen los protestantes de que solo la Biblia basta y que la Iglesia no tiene ninguna potestad para hacernos más normas de las que viene en la Biblia. En otro podcast hablaremos profundamente, o al menos largamente, de este tema, ¿no? Pero bueno, de todas formas, no está de más pues un poco hablar ahora de los pecados que pueden ser no solamente el tema que estamos hablando de matar y robar. O sea, hay muchas formas de pecar, incluso pues el más obvio pues es el pecado de omisión, ¿no? El no ayudar, el de no colaborar, el de ser egoístas en miles de situaciones de la vida, el no hablarse con un amigo, el no hablarse con un hermano, el no hablarse con un padre, el enemistarse, estar un tiempo sin hablar a no sé quién, o el guardar rencor, o el, en fin, miles de situaciones que por supuesto son pecaminosas y que debemos de ir a confesarlas si queremos obtener la salvación eterna. O sea, eso es así y no nos quepa ni la menor duda, porque si no, nuestra alma está en pecado mortal y eso significa pues que es acreedora del infierno. Vaya, qué palabras más duras, ¿no? Qué duro me acabo de volver, pero es así y hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos enfermos del alma cuando hemos pecado, cuando hemos rechazado al prójimo, cuando hemos rechazado a Dios, en definitiva, ¿no? Porque rechazar a Dios es rechazar al prójimo. Pues hay que ir a confesarse, hay que ir al sacramento de la reconciliación y pedir perdón. Bueno, pero yo ya me confieso con Dios, yo ya le cuento a Dios las cosas y le pido que me perdone. Sí, sí, eso es lo que hacen los protestantes, que no tienen este sacramento. Pero, ¿esto es suficiente? Estamos hablando de que nos jugamos la salvación eterna, ¿eh? Que no es tema baladí, que no es que nos estemos jugando una cantidad de dinero, o unas vacaciones, o incluso una pérdida del trabajo. Es que nos estamos jugando la salvación eterna, la posibilidad de una vida eterna al lado de Jesús y de sus santos, y de Dios en general. Es un tema serio, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenemos una enfermedad del cuerpo, una enfermedad incurable, a buen seguro, y que si disponemos de los medios, pues claro, otra cosa es que seas pobre y no puedas sufragarte un médico, pero si tienes dinero para costearte servicios sanitarios, los que quieras, pues a buen seguro que si tienes una enfermedad del cuerpo grave e incurable, vas a recorrer el mundo entero, aunque sea una y dos veces y mil veces si fuera necesario, si te dijeran que en tal o cual sitio está la cura de tu enfermedad, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues, ¿acaso los males del alma no son más importantes que los del cuerpo? Porque lo son, o sea, el cuerpo se muere, los años que viva una vida, 60 o 70, 80, pero luego el cuerpo sigue ahí, perdón, el alma tiene una vida eterna, que no son 60 o 70 años, son, bueno, pues iba a decir miles, millones, no es comparable, es la eternidad. Pues si tenemos una enfermedad que es en el alma, que es una enfermedad incurable, que es una enfermedad mortal, pues ¿por qué no acudimos a confesarnos? Además es que no hace falta recorrerse miles de kilómetros, como en el caso de la enfermedad del cuerpo. Solamente hace falta ir a la parroquia que tenemos al lado de casa, donde habrá un sacerdote, donde en 5 o 10 minutos estaremos curados. Vamos a ver, ¿qué precio tan pequeño es ese que nos libra del pecado y nos hace acreedores de la eternidad? No es un precio exiguo e insignificante comparado con el bien que nos otorga. Pues entonces, ¿por qué no estamos corriendo a abrazar ese sacramento de la confesión que nos proporciona tan grandes beneficios? ¿Por qué? porque nos da corte, porque nos da vergüenza, porque es que me da vergüenza decirle al sacerdote. El sacerdote es Jesús, y es así como le debemos de ver. El que está al lado de la rejilla es Jesucristo, y a él es a quien le tenemos que decir los pecados, y él nos cura, y seremos salvos para siempre. Bueno, pues vamos terminando ya el podcast, y recordaros la dirección de correo electrónico: tiempoyeternidad@licos.es, y licos es con Y. La música ha sido de Faith Collective, de magnatune.com, y el tema Cancionero.